profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en profecías bíblicas. Por supuesto que, como lo hacemos habitualmente, hoy también vamos a entregarle algo que puede ser de beneficio espiritual para su vida. Estamos hablando sobre la fe destruida. En el mes de abril del 2003, el Papa escribió una encíclica promoviendo el programa de la nueva evangelización, con el propósito de volver a encender el asombro por la Eucaristía. Luego, el mes de octubre del 2004, Juan Pablo II inició el año de la Eucaristía como parte de su plan evangelístico para llevar al mundo hacia el Cristo eucarístico. Siguiendo su muerte en abril del 2005, el Papa Benedicto XVI se hizo cargo de la misión de Juancito Pablo. De inmediato llamó a los fieles para intensificar la devoción por el Jesús eucarístico y reafirmó que la Eucaristía es el propio corazón de la vida cristiana. ¿De qué evangelio sacaron estos señores esta enseñanza? Nada tiene que ver con el evangelio de Cristo. Este Benedicto espera perpetuar su pontificado desde donde lo dejó el Papa anterior. El artículo declara: el Papa Benedicto le pidió a los fieles intensificar en los meses venideros el amor y devoción hacia el Jesús eucarístico. ¿Conoce usted a ese Jesús? Y expresar en una forma valiente y clara la presencia real del Señor. Dice el Zenit News de junio del 2006 que el Papa Benedicto XVI sugirió que rezarle a María ayudaría a todos los cristianos y ser atraídos hacia el Cristo eucarístico. Dijo: María es la mujer eucarística. Recémosle a la Virgen para que todos los cristianos puedan profundizar su fe en el misterio eucarístico, para que así puedan vivir en comunión constante con Jesús y ser sus testigos válidos. Mientras estos eucarísticos están con su Eucaristía, nosotros seguimos proclamando el Evangelio, cumpliendo así con la gran comisión, no de un Papa, el Señor Jesucristo. Nos manda ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos. Y es exactamente lo que nos corresponde. No hay Eucaristía ninguna en esto. Es importante notar aquí que la entera premisa de la misa católica es críticamente defectuosa. Nada tiene que ver con el Evangelio. La verdad es que ni siquiera la palabra misa la va a encontrar. Durante cada misa, el Jesús eucarístico es ofrecido como un sacrificio incruento. Esta ofrenda repetida es una contradicción al nuevo pacto hecho una sola vez y para siempre. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora note que el versículo anterior indica una ofrenda no numerosas. La razón de esto es aparente. En la esencia de cualquier sacrificio tiene que haber, según, digamos, algún elemento de sufrimiento, dolor o pérdida. Cristo Jesús sufrió por nuestros pecados, por los suyos y los míos. Y Dios El Padre aceptó esto como una ofrenda de una vez y para siempre por el pecado. Isaías 53:10 explica esto así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También dice el versículo 11 que cuando Dios el Padre vea el fruto de la aflicción de su alma, la de Cristo, quedará satisfecho. Esto ya es historia. El Calvario fue la única ofrenda que podía jamás ser aceptada por Dios, porque era la única que contenía el fruto de la aflicción de su alma. Si la misa, la cual los apologistas católicos romanos reconocen abiertamente, no contiene los sufrimientos de Cristo, y de hecho no los contiene, entonces no puede ser presentada como una ofrenda, porque no se ajusta al contexto de Isaías 53. Además, Hebreos 12:2 dice que Cristo sufrió la cruz menospreciando el oprobio. De tal manera que la misa no puede ser lo mismo que la cruz, porque el Señor Jesucristo estaría constantemente en un estado de oprobio. Por lo tanto, la misa es completamente vacía. No puede expiar un solo pecado. Volviendo a encender el asombro, realmente el programa de la nueva evangelización planea revitalizar la fe católica al volver a inflamar el interés en el Jesús eucarístico, arrastrando a cuantos puedan. No solo es el Papa quien está entusiasmado acerca de esto. Cardenales, obispos y sacerdotes alrededor del mundo están uniéndose para ayudar con esta misión. Algo muy significativo está ocurriendo, y es la adoración eucarística, que está convirtiéndose en el fundamento para la nueva evangelización de la Iglesia Católica Romana. Leemos en el Newsday de Long Island, New York, en su edición del 19 de junio del 2006, que, por ejemplo, en una catedral católica en Nueva York, en donde se celebraron eventos especiales en honor de la Eucaristía, el cardenal que los presidía declaró: nuestro Dios está presente sobre el altar, cuerpo, sangre, alma y divinidad, la carne y sangre de Jesucristo. ¡Qué mentira! Este cardenal dijo que Cristo fue violentamente claro, esto es, al ofrecerle a sus seguidores su carne para comer y su sangre para beber. ¿Se imagina usted la interpretación que dan a Juan capítulo 6 al no ser regenerados? Por lo tanto, mientras los líderes en Roma están llamando o buscando, animando a una devoción renovada hacia el Jesús eucarístico que nadie conoce, un cardenal en Estados Unidos hace eco al mismo mensaje a fin de reeducar a los fieles respecto al significado verdadero de uno de los rituales centrales de este paganismo envuelto en romanismo. De manera interesante, el hermano Oakland se encontraba en Roma en el tiempo que se publicó un artículo sobre un evento eucarístico en Nueva York. Mientras estaba allí, fue testigo de primera mano de lo que ocurría, de Corpus Christi. Esta es una celebración católica que fue iniciada por una monja que se inspiró mirando fijamente la luna. Mientras el hermano Oakland y su colega esperaban de pie pacientemente la llegada del Papa Benedicto XVI, fueron finalmente acorralados detrás de una cerca de acero erigida para separar a las personas corrientes y comunes de las autoridades de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, lo cual incluía cientos de hombres y mujeres del servicio secreto. Finalmente, después de casi 3 horas de permanecer de pie y esperando, el famoso Papa y su séquito arribó. El Papa estaba cargando al Jesús Eucarístico en la custodia. Todo un ídolo. Muy temprano ese día, durante una misa en San Pedro, este Jesús Eucarístico había sido creado de una hostia que había sido consagrada. Más tarde Jesús era transportado a San Juan para otra ceremonia. Finalmente, en el mismo día, para la conclusión, el Papa transportó a Jesús a la Basílica de Santa María en Roma. El Papa tomó la custodia, ascendió las escaleras de la iglesia y puso a Jesús en alto para que lo viera la multitud. Entonces este Jesús fue colocado sobre un altar erigido temporalmente en la parte superior de los escalones. A continuación, un cardenal abrió la ventana de vidrio de la custodia removida. Removió esa custodia y removió la hostia consagrada a Jesús y se apresuró con él dentro de la iglesia, en donde colocó a ese Jesús en un tabernáculo. La experiencia le dio al hermano Oakland un solemne recordatorio de esta terrible apostasía. Y claro, cuando uno desconoce la palabra de Dios y guiado por el espíritu del mundo y de la religión y de las apariencias y del engaño, ¿cómo sabrá dónde está la verdad? La Iglesia Católica ha hecho público, para que todos lo vean, su programa para evangelizar el mundo con el Cristo Eucarístico. Esa es la evangelización de ellos. Los autores católicos han escrito un buen número de libros revelando lo que está ocurriendo y hacia dónde se encamina en el futuro el nuevo programa de evangelización. Por ejemplo, Thomas W. Petrisco ha escrito un libro titulado Madre del Secreto. Desde milagros eucarísticos hasta apariciones marianas, celestiales, el cielo ha tratado de iluminar, dice, y defender lo que en un tiempo fue el secreto más grande. Este señor Petrisco, quien cree que la presencia de Cristo en la Eucaristía siempre ha sido una creencia sagrada de la Iglesia Católica Romana, está convencido de que vendrá muy pronto el tiempo cuando el mundo entero será testigo del reinado del Cristo Eucarístico. Permítame decirle lo que la Biblia dice que el mundo presenciará. Si usted lee con cuidado Apocalipsis 17, lo que va a suceder es que el Vaticano se va a convertir en un gran montón de ceniza. Usted no tiene más que leer por sí mismo, y no importa si la versión de la Biblia que usted lee sea de católica o no católica, no importa. Apocalipsis 17 es solo eso, es Apocalipsis 17. Y por lo menos estos señores se cuidaron y tradujeron en gran parte en forma correcta. Y usted mismo, por sí mismo, puede darse cuenta cuál es la verdad. ¿Prevalecerá el Cristo eucarístico o el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es un pedacito de harina con agua, donde un individuo con complejos jesucrísticos lo toma con dos dedos, el índice y el pulgar? Ay, ay, ay, cuando el Señor venga y ordene la destrucción de los ejércitos, y habrá ejércitos de todo el mundo encabezados por el anticristo, quien tomará control. Para entonces ya el Vaticano habrá desaparecido, según veo por las Escrituras. Pero todavía el mundo estará en tinieblas y se lanzará contra el Creador y Señor del universo. Qué terribles son los días que esperan a aquellos que no conocen ni quieren conocer la verdad. Pero, bueno, continúan su vida como si nada de esto ocurriría alguna vez. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.